Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y dándole a escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas, y que gracias al servicio de podcast también lo puedes hacer cuando quieras. En un ratito, estaré subido el podcast de la primera hora de Helves en la Onda, y este, pues cuando terminemos, para que vuelvas a escuchar si quieres, ese debate que hemos tenido sobre el estado del ambulatorio del servicio de salud en nuestro municipio. Un debate en el que hemos unido diferentes voces, como por ejemplo la de Alicia Oliveros, la delegada de salud del Ayuntamiento de Helves, o también Rafael Polo, de la plataforma Gelveña por un centro de salud digno, Mercedes Soriano, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y Javier Fernández, vicesecretario general del Partido Socialista de Sevilla y parlamentario andaluz. Bueno, ¿qué vamos a tener en esta nueva hora? Bueno, pues enseguida vamos a charlar con Pablo Acosta, el ex coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal derivado de la Ley de Dependencia y que actualmente presenta la empresa Clece. Vamos a hablar sobre un taller que se ha abierto el plazo para las inscripciones, un taller que se llama Yo Primero, destinado a personas cuidadoras de nuestra localidad. Por último, tendremos por aquí también a nuestra compañera Ana María Prieto con su Generando Igualdad. Arrancamos. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Lo que vamos a hacer es arrancar con buena música, con un tema maravilloso, un tema que se llama Again, de Lenny Kravitz. Con él vamos a arrancar esta segunda hora de Helves en la Onda. Tenemos todavía muchos temas que tratar aquí en la 88.6 FM y en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. En fin, no te vayas, quédate aquí. Enseguida vamos a hablar sobre cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar bien a los demás. En fin, aquí en Ahora Radio ya sabes que te cuidamos y mucho. I never. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Al principio vamos a hablar sobre un taller llamado Yo Primero. Se han abierto ya las inscripciones para este taller, y es que hay que darle la justa importancia, lo importante que es que estemos bien cuidados, que nos cuidemos a nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros a las personas que necesitan esos cuidados, ¿no? Y al final es algo esencial, prioritario y necesario. Para hablar de este tema, contamos hoy con Pablo Acosta, que es el coordinador de servicio de ayuda a domicilio municipal derivado de la ley de dependencia que actualmente presta la empresa Clece. Como decimos, está abierto este plazo de inscripciones para el taller Yo Primero, destinado a personas cuidadoras de nuestra localidad. Pablo, ¿a quién va dirigido exactamente este taller? Pues este taller está dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas de Gelves que tengan un familiar, algún allegado a su cuidado, puede ser una persona mayor, una persona dependiente, o que tengan interés en profundizar un poco en lo que esta labor corresponde. Has dicho que bueno, ha sido la delegación, ¿no?, de Bienestar Social quien ha puesto en marcha el taller con la colaboración, ¿no?, de la empresa concesionaria del servicio actualmente. Cuando os llegó la idea, ¿cómo la recibisteis? ¿Cómo se os hizo llegar por parte de la Delegación de Bienestar Social la idea de hacer este tipo de taller? Pues en este caso hay dos personas que son esenciales, perdón, en lo que viene siendo el planteamiento de este taller, que serían por una parte Pablo Cordero como delegado de Igualdad y Bienestar Social y por otra parte pues Alejandra Rodríguez, que es la técnico de, bueno, Servicios Sociales, trabajadora social, que son quienes propusieron y plantearon la realización de algún tipo de actividad o taller que fuese enfocado a la población de Gelves, en este caso concretamente a aquellos ciudadanos que se encuentren al cargo de alguna persona dependiente, ya que lo que sucede muchas veces, Irra, es que no siempre se piensa en la persona cuidadora, generalmente se tiene en consideración a la persona a la que se cuida, pero es muy importante el hecho de que, claro, se tenga también en consideración a quien se encarga de realizar esas labores, ya que de ella o de él depende pues el bienestar y el bien hacer con respecto a esas actividades o tareas. Ya que es debido que no pensemos en la persona cuidadora. Sí. No sé si más escuchado. Sí, no, bueno, te repito la pregunta. ¿A qué es debido que no pensemos en la persona cuidadora? Pues generalmente es una labor que a nivel personal queda aceptada voluntariamente y que se realiza pues de una forma voluntaria, altruista. Es decir, nosotros pensamos o consideramos que, bueno, que si tenemos algún familiar en estado de o en situación de dependencia, nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos. Pero claro, también es muy importante el hecho de tener en consideración que también es necesario que la persona que presta esos cuidados requiere unos cuidados en sí. A veces incluso nos sentimos culpables por recibir cuidados cuando tenemos que ser cuidadores, que son las contradicciones también del propio ser humano. Este curso, este taller, por llamarlo de alguna manera, es gratuito. Va a dar comienzo el próximo jueves 11 de noviembre y se va a desarrollar en varias sesiones. El día mismo, día 11, el 18, el 25 de noviembre, y el 2 y el 9 de diciembre. ¿Cómo va a ir avanzando? ¿Qué materias se van a ir tratando en estos diferentes días? Pues la idea es que lo que es el taller gira en torno al concepto del síndrome del cuidador, que es algo que, bueno, mucha gente desconoce y, bueno, yo asemejo a lo que podemos entender por el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, cada uno en nuestras profesiones pues estamos sujetos a, bueno, unas circunstancias o situaciones de estrés, de agobio, que nos vienen condicionadas, pero el simple y mero hecho de cuidar no solamente nos supone o nos expone a situaciones de estrés, sino a una serie de riesgos, tanto a niveles de problemas físicos, problemas mentales, que pueden repercutir, pues, lógicamente, en nuestra salud y, por ende, pues, suponernos un perjuicio. El horario de este taller será de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. Las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible en el ayuntamiento de forma presencial o en el número de teléfono 955-76-0000. Todavía no se sabe dónde se va a impartir porque depende de las personas inscritas. Se decidirá un sitio u otro, pero siempre serán dependencias municipales. No sé si quieres invitar a la audiencia de la radio que lo necesiten, que sean cuidadores y necesitan cuidados para que se apunten a este taller, Pablo. Por supuesto, a mí me gustaría, pues, eso, animar a todos aquellos y aquellas elveñas a que participen en el taller, porque además la intención es que no se trate exclusivamente de bueno, una proyección teórica de contenidos, sino que, bueno, que podamos formar precisamente un grupo en el cual podamos, pues, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, enriquecernos los unos de los otros, que sea participativo y que cada uno de nosotros, pues, que efectivamente aporte su granito de arena y que entre todos, pues, que consigamos efectivamente contribuir a mejorar nuestras circunstancias o nuestra labor como cuidadores. Pablo, por otro lado, he visto que hay una oferta de empleo en la empresa Clece, que buscáis candidatos, candidatas para un contrato eventual como auxiliares, sí, de ayuda a domicilio. Efectivamente, sí. Ya que estamos, aprovechamos, cuéntanos los requisitos y cómo puede hacer la gente efectivo su envío de currículum para poder trabajar con vosotros. Por supuesto, pues en este caso pueden ponerse en contacto con nosotros facilitándonos su currículum a través de la página principal de Clece, o en su defecto disponemos de una dirección de correo electrónico, la cual no sé si ha llegado a ser publicado todavía, pero próximamente, si no es el caso, lo será, a través de la cual pues también pueden facilitarnos esos currículum. Vale. Como requisito sería tan solo pues disponer de, bueno, formación reglada y, por supuesto, pues intención y ganas de trabajar y de hacerlo en el campo o área de atención a las personas mayores, que bueno, es un área muy bonita y que reporta también pues muchos aspectos positivos con respecto no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal. Bueno, la página web de Clece es www.clece.es. Ese correo electrónico es esvaleroj@clece.es. Ahí es fácil cómo hacer estos pasos. Pablo, muchísimas gracias. Esperemos que todo aquel y toda aquella persona que necesite algunos cuidados, algunos mismos, saber cómo se pueden cuidar ellos mismos para poder cuidar a los demás, se apunten a este taller que, como decimos, empieza el jueves que viene. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego, adiós. Bueno, en nada, llega por aquí nuestra compañera Ana María Prieto. Ya sabes, hoy tenemos el espacio Generando Igualdad. Tú quédate aquí con nosotros. ¿Qué mejor tienes que hacer? El 88.6 FM, nos quedamos con Maná. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo compartir tus labios. Oh, amor. Oh, amor. Compartido. Amor. De tenerte siempre. Y si

maravillosa esta canción, es de Black Coffee de las All Saints. Enseguida llega por aquí nuestra compañera Ana María Prieto, ya sabes, cada jueves nos trae Generando Igualdad. Y como te digo, eso será en cuestión de minutos, cuando arranquemos este espacio de este Héroes en la Onda de hoy jueves. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gerbes y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. From hanging on too tight, clench a jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire, and they burn from all the tears I've been crying. I've been crying, I've been dying over you. Tie a knot in the rope, trying to hold, trying to hold, but there's nothing to grasp, so I let go. Nuestra compañera Ana María Prieto nos traiga su espacio Generando Igualdad. Bueno, hay que contar una triste noticia, y es que ha fallecido pues un mítico de la canción del verano. Estamos hablando del queridísimo y recordado por tantísima gente, bueno, ya sabes, Georgie Dan. Y es que ayer miércoles, fallecía Georgie Dance, el músico que fue icono durante los años 70 y 80 con canciones como La Barbacoa, El Chiringuito, Carnaval, Carnaval, Macumba, o el africano. El cantante ha fallecido a los 81 años de edad en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, donde iba a pasar por quirófano este pasado miércoles para una operación de cadera. Su verdadero nombre es George Mayer Dahan. Nació en París el 14 de enero de 1940 en una familia de músicos y artistas. Estudió en el conservatorio de su ciudad natal durante 9 años. Se especializó en el clarinete y, aunque también tocaba el saxofón, también tocaba el acordeón. Fíjate que este hombre se licenció en magisterio y fue profesor. Junto a sus alumnos empezó a componer canciones humorísticas, iniciándose así en la composición de la canción hasta publicar su primer disco. Y es que este hombre tiene una carrera extensísima. En 1965, cuando llegó a España para participar en el Festival del Mediterráneo, representando a su país con el tema Tutse Tukesai, posteriormente llegaron sus primeros contratos para ir a Venezuela, Argentina y México. Aprendió español tras 2 años en Latinoamérica mientras hacía giras. Más tarde se estableció en España. Fue pionero en categorías con bailarinas, bueno, coreografías con bailarinas, es lo típico que vemos ahora cualquier cantante con sus bailarinas detrás. Bueno, pues George Dylan fue todo un pionero en estas cosas, y cada vez que salía a cantar con sus canciones, ¿no? Bueno, pues contenían estribillos pegadizos, ritmos bailables y letras cargadas de humor. Así George Dylan se convertiría en el artista de los veranos de los 70 y 80. Pequeño homenaje que he querido y que hemos querido aquí el equipo de Ahora Radio y de Clubes en la Onda hacerme al mítico George Dylan. Ana María Prieto, bienvenida. Hola, buenas tardes. Da penilla, ¿verdad? Sí, a mí me lo pasaron anoche por un grupo de WhatsApp y como que parecía que iba a ser eterno. Tengo la misma sensación que cuando murió Rafael Acarrá. Totalmente, sí, sí. Es como, forma parte de nuestra vida, es algo cercano, cotidiano. Y que levante la mano quien no ha bailado una canción, tanto de una como de otra. A mí me pasa que yo, George Dylan me cogió pequeño, pero en los 90 todavía se seguían bailando canciones de George Dylan. Y estaba ahí, bueno, pues no había en boda, momento de cachondeo. Aunque no bailaras nunca una canción de él, seguro que alguna te suena y la has escuchado en algún momento, porque se han repetido hasta la saciedad. O sea que al final, bueno, pues son las cosas de la vida. 81 años que tenía, se iba a someter a una operación de cadera, perdió demasiada sangre y no pudo soportar esa operación. Bueno. Una lástima. Pues sí, bueno. Pero su música perdurará. Eso es lo más importante. Eso siempre. Qué buenas las chuletas de cordero. ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! Nosotros lo dejamos ahí. Ana, nos vamos con Generando Igualdad. Ese homenaje que da ahí para un grande como George Dylan. Pero nosotros nos vamos con otros temas. Cuéntame. Bueno, pues en primer lugar, pedir disculpas a las personas que nos escuchan habitualmente, a nuestra audiencia, porque hoy el día no es de los mejores. Vaya. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenía muy claro lo que quería hablar contigo y con todo el mundo, pero la realidad es que, bueno, es trastabillada, incómoda y muchas veces hace que nuestro trabajo sea realmente difícil, y hoy es un día de eso. Entonces, bueno, pues en mi primera... Vale, ya sabes que aquí la protección de datos la llevamos al límite, uh-huh, y todo demás, pero para entenderte un poco más, ¿qué ha ocurrido? Pues nada, llevo toda la mañana atendiendo una situación de emergencia se está intentando encontrar un recurso el más adecuado posible a una mujer que está en una situación de grave y de extrema dificultad, que no de violencia de género. Vale, que separemos las cosas. Y eso conlleva un montón de esfuerzo para... Yo nunca te lo he preguntado, pero sí me gustaría saber un poco. A ver, las cosas de Palacio van despacio. La administración pública no se escapa de eso. Es más, tanto trámite burocrático hace que muchas veces ciertas intervenciones que a priori son de urgencia y tienen que ir rápidas, pues tengan que pasar una serie de filtros para poderse realizar. Pues mira, nosotros, ¿cómo funcionáis vosotros? Nosotras desde el ayuntamiento, desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, tenemos una suerte estupenda. Mira, nosotros enviamos toda la documentación de justicia gratuita a través del servicio de correos del ayuntamiento, de manera que nuestras usuarias empadronadas en nuestro municipio no tengan que desplazarse a hacer la cola al colegio de abogados, que todavía se sigue llamando así, el Colegio de Abogados de Sevilla, para tramitar la solicitud de justicia gratuita. Eso es una ventaja, tenemos esa suerte. Contamos además con que en el caso de ayudas de emergencia se fían de nuestro criterio técnico y nosotros tenemos la posibilidad de acceso rápido a una cantidad mínima de dinero para una situación de emergencia, como es pagar un taxi a una mujer que tenga que desplazarse a un centro o a un punto de encuentro para irse a un centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. Uh-huh. Es decir, que nosotras desde el ayuntamiento, desde hace unos años a esta parte, se han movilizado una serie de recursos que nos facilitan el trabajo. La dificultad está en que cuando no depende a nivel municipal, cuando tú tienes que contactar con otro equipo de profesionales que tienen sus tareas y que a lo mejor no consideran lo que tú ves como urgente, como tal. Entonces, bueno, ahí es donde empieza el desgaste al que yo me refería. Y bueno, además, muchas veces una mujer se sienta delante nuestra y nos plantea cuestiones que no corresponden a nuestro ámbito de trabajo. Y no es agradable decirles que no podemos ayudarla o que tiene que irse al municipio al que le corresponde. Y que si tú tienes una diferencia de atención, porque imagínate, y esto pasa, mis compañeras de San Juan me derivan a mujeres, compañeras suyas de trabajo, que no quieren ser atendidas por las mismas compañeras, que sienten vergüenza. Claro. Entonces, nosotras, por supuesto, las atendemos, y al revés. O bien, nos derivan mujeres que sus maridos son compañeros suyos de trabajo, y para que no exista un conflicto de intereses y ellas se sientan seguras, pues nosotras las atendemos. Pero lo ideal o lo habitual es que se derive al espacio común para todas las mujeres de la provincia, que es el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Qué pasa? Pues que están bajo mínimo. Ayer estuve llamando toda la mañana y tenemos la suerte de tener en centralita una mujer gran profesional que nos devuelve las llamadas e intenta que nos pongamos en comunicación con las compañeras. Pero ayer había una sola trabajadora social para todo el servicio de información y el servicio de recursos sociales para mujeres que quieran acercarse al centro provincial. Entonces, era una situación de dificultad. Y hoy, pues, no están mucho mejor. Ya, la verdad, eso, hay una compañera más, pero claro. Sí, pero la verdad es que entre el debate de salud y ver cómo están las cosas y que no están funcionando, o que tú me comentes que en el Instituto Andaluz de la Mujer, en la sede de Sevilla, solo hay una persona trabajando, me parece... En el servicio de información y atención. Claro, sí, pero solo hay una. Ayer solo había una y hoy hay dos, pero claro, son... Me parece absolutamente espantoso. La realidad es que muchos servicios se han mermado y no se han repuesto plazas, porque desde aquí un beso para nuestra compañera Ana Díaz, la asesora jurídica del Centro Provincial, que ha sido maestra para muchas asesoras jurídicas y maestra en la atención a mujeres para muchas informadoras como es mi caso, en el que ella se jubiló y creo que todavía no se ha cubierto esa plaza de manera fija. Entonces, bueno, de manera estacional, claro, se van cubriendo, pero las personas adquieren un vínculo con la persona, con el técnico de referencia, claro, que las atiende, y les gusta ver siempre a la misma persona. Para mí no es agradable cada vez que voy al médico y me atiende uno distinto. Oye, Ana, y por cambiar un poco el tema, y venga, que sí, llevas el hoy un mal día, y se entiende perfectamente, o sea, tu trabajo es de esos que... Es imposible no llevártelos a casa o a cualquier sitio donde vayas, ¿no? Y, bueno, y por eso sois unas valientes las que trabajáis en todos los centros de información a la mujer. Bueno, pues llega el 25 de noviembre, estamos en el mes de noviembre, en 3 semanas. Como quien dice, tenemos aquí el Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Y me imagino que en paralelo a todas las situaciones y problemáticas que te encuentras en tu día a día, en tu trabajo, pues estaréis trabajando en alguna actividad, ¿no? Ahora que sí. Además la restricción está mucho más abajo, no sé si qué idea tenéis, qué estáis bueno, haciendo. Bueno, pues mira, tenemos... hay muchas mentes pensantes y cuando hay muchas mentes pensantes surgen muchas ideas. Entonces, bueno, tenemos una propuesta para continuar o hacer un nuevo mural contra la violencia de género. Bueno, que no vamos a decir en qué sitio se va a ubicar, pero que puede ser impactante. Ajá. Ese es uno de los proyectos que se comenzará a pintar, pero evidentemente no se terminará porque tenemos esa suerte fantástica que seguro que llueve en estos días. Que ya nos pasó en la inauguración allá por 2019. Pues vamos a ver la previsión meteorológica. A ver si, mira. Eso por un lado. De momento esta semana no llueve, te lo digo. Vale, ya tenemos confirmado la intervención de la Fundación Ana Bella con todo el alumnado de tercero de secundaria los días 22 y 24 de noviembre en un taller que se llama El abuso no es amor. Que es un proyecto que está financiado por Yves Saint Laurent. Inglés, ya sabemos. No es inglés, es que es lo peor. Que es francés. Que es francés, que ya es rizar el rizo. Ya ves. Que yo no puedo desvelar mucho, pero que he estado ahí viendo cómo se hacía esa unión de Yves Saint Laurent y la Fundación Ana Bella. Porque no pueden olvidar que ahora Radio Helve prestó sus instalaciones para que se hicieran algunas de las partes que van en ese taller. Sí. Los testimonios, en fin, una cosa muy bonita. Entonces la Fundación Ana Bella se pone en contacto con nosotras, lo propusimos a Lies de Helves y gracias a Rosa Escribano, que ha sido la coordinadora de educación y mediadora en todo este proyecto. Pero además de eso, tenemos este año la agenda coeducativa que nos ha facilitado la Diputación de Sevilla, que se le ha facilitado a las coordinadoras de coeducación y que ellas, mi propuesta y la propuesta del Centro de Información a la Mujer era que se hiciera como una agenda de clase. Porque ya cada alumno y cada alumna de manera individual tiene la suya, que muchas de ellas han sido facilitadas por los centros educativos a través de las AMPA. Entonces la idea era pues que una agenda común de clase. ¿Qué podemos encontrar en esta agenda? Pues en esta agenda podemos encontrar material de trabajo interesante en función de algunos días que nosotras hemos considerado relevantes. Y esa información la ha añadido el Centro Municipal de Información a la Mujer. Es verdad que ellas traían pues determinada información sobre días muy importantes como el 25 de noviembre, pero nosotras hemos añadido mucha más información sobre el 25 de noviembre, campañas de otros años por si algunas les parecía interesante y la querían hacer, y después otros muchos días, el Día de las Constituyentes, el Día de la Constitución Española, el Día de las Constituyentes, el Día de los Derechos Humanos. Imagino que también el día, ¿no? De lo de la equiparación de sueldos. El Día de la Niña, el Día de la Igualdad Salarial, el Día de la Mujer, el Día de la Familia. Bueno, que también es interesante que son otras efemérides que también debemos de tener. Y además también ellas han incorporado otros días que le parecían necesarios y que se van a trabajar de manera conjunta en los centros. Por ejemplo, como el tema del reciclaje, trabajar por un mundo, esperemos, más sano. Esperemos. Y que de verdad tomemos conciencia del cambio climático. Se supone que están los grandes mandatarios, ¿no? A ver si llegan a algún acuerdo y solucionan el problema. De verdad. Que no es un problema a corto, medio o largo plazo, que es un problema que tenemos ya. Encima de la mesa. Está aquí. Y hay una cosa importante. Cuando he visto poco sobre las medidas que se van a tomar o los acuerdos los que se han alcanzado en este, no sé si es Congreso Internacional, en este, bueno, esta reunión de grandes mandatarios. Pero es curioso que lo que sí me ha llamado la atención es que se ve todos los vuelos que se han hecho para que lleguen allí, con lo que eso contamina. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. Pero a mí sí hay cosas que me han gustado de esta cumbre, que está abierta a oyentes. Gracias. Cumbre, que no te quería interrumpir. Que, por ejemplo, está Greta bueno, su apellido es increíble. Zumberberg, pero bueno, tiene un apellido increíble, que es esta activista tan joven que nos hizo pensar mucho hace unos años. O actores como Leonardo DiCaprio, gente que son muy influyentes, que tienen muchos seguidores, gente que los escucha y que bueno, pues yo al final quizás no me creo tanto de los intereses políticos de cada país, pero sí confío en ese mensaje de gente que, bueno, pues son escuchadas de manera masiva y que esperemos que, bueno, que si los mandatarios no se ponen un poco de acuerdo, nosotros sí nos concienciemos que es el sitio donde vamos a vivir, donde van a vivir nuestros hijos y que tiene que estar lo mejor posible. A ver si puede ser. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que van por la calle, que usan mascarilla, que por favor, si la van a dejar de usar, hombre, que no la pongan, que no la tiren al suelo. Que la tiren a la papelera y que por favor rompan los elásticos. Los elásticos, porque los animales se enganchan. Sí. Bueno, pero te cuento más cosas del 25 de noviembre. Mira, tenemos una campaña en redes que pondremos en marcha en unos días. De aquí al 25 de noviembre y otra distinta del 25 al 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en media pues un montón de cosas. Vamos a ver a través de redes sociales cortos sobre violencia de género, vamos a tener acceso a información visual, infografía, fotografía, que nos van a hablar sobre la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas. Vamos a hablar sobre ciberviolencia en diferentes formatos, pero siempre a través de redes sociales. Esa es una campaña en la que he puesto mucho interés porque podemos hacer un acto increíble por fin para el 25 de noviembre en que acuda toda la ciudadanía. Pero lo máximo que vamos a llegar es a 100 a 200 personas, mientras que a través de redes, y si usamos redes del ayuntamiento y además no lo comparten muchos ciudadanos, muchas ciudadanas, vamos a conseguir que esa información le llegue a mucha más gente. Y bueno, pues vamos a tener, por ejemplo, un corto que es de libre disposición, que lo puede ver cualquiera porque está en todas las redes, que se llama El orden de las cosas. Y vamos a tener una infografía o un PDF, dependiendo de cómo nos permitan subirlo, de una dibujante y de una ilustradora magnífica que se llama Emma, que tiene un proyecto que bajo el título Emma y yo. Y le hemos pedido autorización para utilizar su todos los documentos que ella tiene y nos lo ha autorizado. Y bueno, también vamos a tener un acto institucional y a partir del día 25 hasta el día 10 vamos a tener las acciones en Pintar el Mundo de Naranja, que es de ONU Mujeres, que hemos pedido sumarnos a la campaña y también estamos intentando sumar, que ya hemos hecho la solicitud, a una campaña que salen los medios de comunicación audiovisuales. Bueno. Hay una cosa que me llama la atención. Otros años habéis incidido también mucho en la juventud y habéis utilizado sus plataformas como en TikTok, o Instagram para hacerse una especie de fotocall, una foto para subirla a las redes. No sé si este año también vais a tirar por ahí. Este año no me ha dado margen la vida. me encantaría, pero porque... cuesta mucho trabajo, claro. Porque no somos capaces de llegar a la gente más joven. Y no somos capaces de llegar a la gente más joven porque no somos nativos digitales. Y de verdad que para mí algunos días se hace un mundo algunas de las cosas que... Claro. Pero que yo desde aquí animo a cualquier voluntario o voluntaria que sepa usar redes sociales y que quiera colaborar con nosotras, si tienen alguna idea de cómo podemos hacer llegar a la gente joven. Porque es curioso, tenemos un Instagram, pero la gente que nos sigue es gente muy mayor. Y es que en colaboración con el IES Elbe y con el Instagram del IES Elbe, me decía Mario, el antiguo coordinador de Educación, es que no me permiten seguirlo, es que no me aceptan el seguimiento. Claro, la gente joven, Instagram, el TikTok, es su espacio de expansión y no van a tener una persona mayor, claro, adulta como tu padre, tu madre, o tu profesor o profesora para... Es normal. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Oh, qué pena. Bueno, mis felicitaciones a las chicas del Club Deportivo Gelbe Hockey en Línea por esos grandes fichajes en Palma de Mallorca y en Castellón. Así que desde aquí... Una maravilla. Una maravilla. Sí, a ver si un día podemos hablar con ellas en este espacio. Claro, y Susana Quiroz viene la semana que viene. Hoy hemos hablado nosotros con el presidente del Club Hockey en Línea, uh-huh. Club Deportivo Hockey en Línea, y hemos charlado un poco de este hito, ¿no? Uh-huh. Un club pequeño, casi sin seguidores. Y además, es que las chicas estamos arrasando. Está Tungi empoderadas, total. Un abrazo fuerte. Te veo la semana que viene. Gracias, Ana. Sí, hasta luego. Gracias. Nosotros nos vamos. Te espero mañana viernes aquí en Jerves en la Onda. Hasta mañana. To fight.